aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Toda la tierra levante su voz, cante la gloria del liberador. Cristo Jesús resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El gran destierro del hombre acabó, por fin la casa del Padre se abrió, sobre la muerte la vida triunfó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Resucitado en aurora triunfal, nos da la vida el Cordero Pascual, vida divina, la vida inmortal. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos todos los hijos de Dios las maravillas que hizo el Señor, a Él por siempre la gloria y honor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.